Alejandro Durán, pero ahora sí me convenzo, dice Alejandro Durán, por mucho que haga el esfuerzo, la suerte me paga mal, por mucho que haga el esfuerzo, la suerte me paga mal, por mucho que haga el esfuerzo, la suerte me paga mal. Estoy buscando, no la encuentro en esta tierra. Una gitana estoy buscando, no la encuentro en esta tierra. Para que me vea la mano y me lea mi suerte negra. Para que me vea la mano y me lea mi suerte negra. Para que me vea la mano y me lea mi suerte negra. Ya me dijo la gitana, ¿cuál es la estrella que tengo? Ya me dijo la gitana, ¿cuál es la estrella que tengo? El hombre cuando es de mala, no le importa el que sea bueno. El hombre cuando es de mala, no le importa el que sea bueno. El hombre cuando es de mala, no le importa el que sea bueno. Thank you.